comienza ahora aquí desde Renca para todo el mundo a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya otro día más aquí en Frecuencia, la radio de Renca. Hoy, martes, estamos comenzando y vamos a dar, pero más que rápido y no perder el tiempo, porque ya estamos con Cristóbal Rosas. Él pertenece a una organización en la cual están trabajando con adultos mayores aquí en la comuna de Renca. Fíjese que son muchas cosas. Y muchas cosas que contar también los adultos mayores aquí en nuestra comuna, sabiendo que es una de las comunas más antiguas del sector norte, con 125 años, hay mucha historia, y tenemos también muchos adultos mayores que están pasando los 100 años. Así que les presento a Cristóbal Rosas. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos quienes nos escuchan hoy día también? Oye, buen dato también, porque claro, Renca, 125 años de historia, hay mucho patrimonio, hay muchas historias que contar, y es un poco lo que venimos a contar hoy con nuestro proyecto. Fíjate, bueno, conociendo un poco de esta agrupación, se puede decir organización, ¿cierto? Totalmente. Es organización. Sí. Halcones Club Social. Un nombre que social. Cualquier podría pensar que es un club deportivo, pero es que tiene un nombre como de club deportivo. Tiene un nombre que yo creo que halcones significa mucho para, ¿sí?, este país. Yo creo que tiene mucho significado y significante, pero le damos el toque de club social para desprendernos un poquito de lo deportivo y enfocarnos en la sociedad, en este caso las personas mayores, en abordar la ciudad de una manera inclusiva también, y sobre todo aquí que estamos trabajando en Renca, en hacer una comuna más asequible para todas y todas también. Entonces también está ese corte social en el mismo nombre, con halcones. Halcones, ¿cómo es el proyecto que están trabajando acá en la comuna de Renca? Perfecto, Raúl. Mira, te cuento. Nuestro proyecto se llama Caminatas Recreativas y Patrimoniales para Personas Mayores. Yeah. En la práctica, ¿qué significa esto? Mira, lo que estamos haciendo, nos estamos juntando con 60 personas mayores de Renca. Todas ellas deben fluctuar entre los 60, 65, hay algunas de 80, 90, hay mucha historia entre ellas. Y nos estamos juntando dos veces por semana a recordar y evocar memoria local, memoria de Renca, cosas que han pasado acá, muchos recuerdos que ellas tienen acumuladas también en su historia, en sus trayectorias de vida, y a través de metodologías sociales estamos conversando con ellos, estamos generando memoria colectiva ¿Para qué? Para que en la sesión práctica, un par de días después de esta sesión teórica, salimos a caminar, salimos a hacer tangible todos estos recuerdos. ¿Ya? Y fíjate que las personas mayores, nos hemos dado cuenta también, agradecen mucho salir un poco de la rutina, de la casa, de los problemas reales que enfrentan las personas mayores hoy en día, y empiezan a recordar su juventud, sus amistades, los procesos de cambio que han enfrentado la comuna, y cuando salen a caminar suman 2, 3, 4 kilómetros con sus amigas, que también es un proceso muy relevante, salir acompañadas en vez de salir solas. Se produce toda esta nostalgia, toda esta memoria emotiva que las lleva a otra época de alguna manera también. Oye, antes de seguir con esto, quiero saludar porque hoy día es el Día Internacional de los Adultos Mayores y realmente lo hemos pasado ya. Sí, justamente, deberíamos haber partido por ahí. Sí, ¿cierto? Hay que recordar, sí, hoy día es el Día Internacional del Adulto Mayor, pero internacional, estamos hablando, todo el mundo está. Mira, deja contarte, lo relevante de los días internacionales es que la ONU, que puso en el 1990 este Día Internacional de las Personas Mayores, lo hace para visibilizar las causas, ciertas problemáticas, y todos sabemos que los adultos mayores hoy día en Chile todavía son muchas veces segregados, muchas veces pasan a ser casi como ciudadanos de segunda clase. Y nosotros también, en algún momento también estamos envejeciendo, vamos a llegar también a ser personas mayores y ojalá que esto cambie, que tengamos una visión mucho más positiva hacia el envejecimiento. Y hoy día estamos acá en Radio Frecuencia también para visibilizar estas problemáticas, para hacernos cargo y para ser responsables también con el envejecimiento activo, con las poblaciones, con Renca en sí. Entonces vamos a conversar de todo hoy día, Raúl. Y hay que también decir que está envejeciendo Chile y cada día más. Y fíjate que ya que se espera al 2050 una muy buena cantidad de adultos mayores en nuestro país, y eso ya se está yendo, y por eso están trabajando mucho ya para cómo se nos vamos a enfrentar, porque nos estamos envejeciendo y no está la natalidad con lo que está llegando los adultos mayores. Entonces no está muy parejo ese estudio que dice que hay menor natalidad, quiero decir, y mucho está pasando a adulto mayor. Entonces estamos viendo también personas que no están llegando, a los de los 80 para arriba, que se puede nombrar como la cuarta edad. ¿Ah? Sí, estamos hablando de todo ese fenómeno que produce y que está viviendo Chile, porque tal como tú dices, la tasa de natalidad está muy baja, está bajando cada vez más. La tasa de personas mayores está creciendo. De hecho, el estudio que mencionas tú habla de, por ejemplo, en el 2050 el 25% de la población chilena va a tener más de 60 años. Vamos, hoy día alrededor el porcentaje debe ser un 16-17% según los últimos números del INE, pero las proyecciones hablan de esto, hablan de que tenemos que preocuparnos por las personas mayores, porque va a ser un foco súper importante en los próximos años. Y hoy día también, con esta iniciativa que estamos potenciando con Halcones acá en Renca, nos queremos preocupar porque también hay que ser sostenibles con esto. Si bien hoy día las personas mayores no enfrentan quizá la mejor relación con otros públicos, con otras edades, con otros sectores, sí queremos que en el futuro, ojalá ya desde hoy mismo, pero en el futuro podamos tener una mejor relación con ellos, sean vistos de otra manera, sean valorados de otra manera, porque hemos aprendido toda la vida de ellos, hemos aprendido de sus saberes colectivos, y muchas veces los dejamos atrás, los dejamos de lado, y claramente es un foco que tenemos que abordar. ¿Han trabajado con 60 adultos mayores? ¿En qué sector? Mira, estamos trabajando con personas adultos mayores pertenecientes a distintos clubes de acá de Renca, clubes de adultos mayores, principalmente en la población Irmas, en Villa España, en Inés de Suárez, y en la población Bulnes también. Y te cuento algo muy bonito, porque estas 60 personas que pertenecen a esta población, la semana pasada tuvimos un interencuentro entre personas mayores de distintas poblaciones de Renca. y juntamos a estas personas, como te dije, de Irma, de España, de Bulnes, de Inés de Suárez, y las llevamos a conocer a las dirigentes de la población Primero de Mayo, población histórica que este año cumplió 50 años acá en la comuna, personas llenas de esfuerzo, sacrificio, y este encuentro interclubes, interpersonas de alguna manera, se logró gracias a un gran trabajo también mancomunado con la oficina de adulto mayor de acá de la municipalidad. También contamos con la ayuda de Fundación Aldea, otra entidad dedicada mucho al patrimonio. Y cuando formas lazos, cuando formas redes de colaboración, las cosas pasan y las cosas pasan mucho más fácil también. Entonces, ese encuentro donde tuvimos cerca de 70 personas mayores recordando lo que había sido la toma de la Primero de Mayo, las calles, la salida del río, etcétera, etcétera, un montón de historias, fue para ellas notable, fue también muy importante desde el punto de vista del patrimonio cultural y patrimonio social que hay acá en la comuna, y que compartirlo entre ellos y compartirlo con otros claramente ayuda a perpetuar esta identidad local que sea acá, ¿no? Y hay que decir también la salud mental de cómo están de los adultos mayores. Eso tú a lo mejor lo notaste ahí, a lo mejor ellas quieren sentir y desviar un poco su estrés que tienen por ser mayores y por la situación que se está viviendo en Chile también, por las pensiones y por todas esas cosas, hay que decirlo. Entonces, hay un estrés detrás de ellas también, y esto que están haciendo ustedes, de las caminatas, de ir a conocer, de juntar a gente, les desvía un poco y les ayuda a bajar un poco todo el estrés que tienen a lo largo de los años, y también, por supuesto, de los últimos años de jubileo que tienen, porque realmente no se ha vivido muy bien. O sea, vivió muy bien, muchos están, a lo mejor sobre a lo mejor las que tienen 60 años hoy, es las que se cambiaron a FP, a lo mejor tú te vas a encontrar con las de 80, de 85, y ellas tienen el sistema antiguo, y no están viviendo lo que están viviendo hoy las personas que nuevas, que tienen con el sistema nuevo. Claro. Hay harta diferencia. Hay hartas problemáticas que tienen que ver con eso, con lo que tú dices, porque no podemos hacernos los locos acá con el sistema de pensiones para las personas mayores, con el trato discriminatorio. Y es lo que tú dices, cuando nos juntamos, ya sea en la jornada teórica o en las jornadas prácticas, en la caminata, lo que le pasa a estas personas mayores, según nos han contado, es que se olvidan un poquito de la casa en sí, de las conversaciones de la casa. Ya no es tanto la feria, el consultorio, la pasarela, etcétera. Y que los son remedios, que lo nombran los, todos. Los remedios, que cada vez están más caros. Afortunadamente ya en Renca ya hay una farmacia comunitaria también que puede ayudar a paliar ese mal. Pero claro, hay muchas problemáticas o cosas que le andan rondando a las personas mayores en su cabeza. Sí. Y esta es una alternativa que tiene hartos beneficios para ellos, pero principalmente en temas de salud mental y en temas de actividad física, porque lo estamos haciendo caminar, pero también no solamente caminar por caminar, sino como caminar con un sentido, poniéndole a compañeras al lado, caminando acompañadas y llevando las conversaciones a otros terrenos donde de alguna manera se produce un bálsamo dentro de la semana, porque son la única instancia donde recuerdan: oye, en ese lugar había un peladero, llegaba el circo. Oye, acá en la línea de tren pasaba en esta instancia. Entonces son momentos y vivencias muy muy bonitas para ellas. ¿Te salió alguna una contándote que tenía mucho tiempo que no iba al cerro o no se podía? Que desde los años, ha pasado muchos años y no han ido al cerro. Pasaron diversas vivencias. Hace poquito, antes de ir a la población Primero de Mayo, pasamos un ratito al cerro. Justo esa semana trabajamos en lo que significa el cerro para los vecinos y las vecinas de acá. Salieron diversas respuestas, pero cuando las llevamos al cerro para hacer más tangible esas vivencias, nos llevamos la sorpresa que había un leve porcentaje de personas, como tú dices, que hace mucho tiempo que no iba al cerro y que en verdad no conocían el parque metropolitano en sí, lo que está hoy día, bien cultivado, bien bonito. Solo se acordaban como del cerro casi como un peladero o un espacio como muy amarillo, muy seco. Pero la gran mayoría de las personas, que como te digo, son de la Villa España, de la Bulne, etcétera, de poblaciones cercanas, no conocía el cerro. Lo veían solamente por la ventana, lo veían por los avances en televisión. Entonces también nos habla de que hoy día las personas mayores, incluso en sus propios espacios seguros, como pueden ser su familia, sus clubes o sus propias amistades, aún así se quedan recluidos en espacios cerrados, en espacios como al interior, indoor, en su sede, pero todavía no salen mucho a la calle, a los espacios públicos. ¿Y cómo encontrás tú el estado físico de ellas? Porque realmente también es importante, antes de mandar, de llevarla a una caminata, tienes que ver también si está la situación física. ¿Cómo están ellas? Claro. Sí. Nosotros trabajamos también con... tenemos dos monitores a cargo, Charon y Bernardo, que son un 7, que trabajan mucho con estas personas mayores. Ellos le hacen ejercicios previos antes de iniciar esta sesión en temas de calentamiento y acondicionamiento físico. Pero uno creería prejuiciosamente de que las personas mayores son lentas, son sedentarias, pero ellas en verdad... toda la semana hacen muchas cosas, van a la feria, van a Make, van a Estación Mapocho, sí, caminando, sí, sí, etcétera. Entonces cuando se le presenta la caminata como tal, para ella en verdad es un recreo, porque han caminado tanto en la semana, el caminar para ella no es problema, pero ahora lo hacen con un sentido. Entonces, afortunadamente en temas de actividad física hemos encontrado una súper buena recepción acá en todas las vecinas de Renca, y eso también hace mucho más fácil generar rutas. Aquí lo bonito también de este proyecto es que no vengo yo o los monitores con los que trabajo a decirle, esta semana vamos a ir a tal lado, esta semana vamos a ir, sino que son las mismas personas mayores quienes a través de estas metodologías deciden qué lugar visitar, deciden qué ruta salir. Hasta hace muy poco, por ejemplo, las vecinas de Irmas, de acá de la población, muchas de ellas trabajaron en la misma empresa. Entonces su salida, que debe haber sido unos 2.5 kilómetros que caminaron esa jornada, hablamos con la empresa, la empresa que hoy día está ahí, accedimos al lugar, visitamos las instalaciones y lo que se dio era... que había gente, por ejemplo, que trabajaba en camisería ahí en la Irma o que trabajaba en otros sectores y recorrieron los edificios, iban contando su propia historia y decís, chuta, estoy al lado de la casa, en verdad estoy en mi sector, pero aún así caminé 2.5 kilómetros, pude recordar y lo hice acompañada. Entonces la caminata se va adaptando un poco a lo que estas personas están pensando, reflexionando. Porque si no, es bien aburrido que yo diga, oye, salimos acá y lo que se hace, lo que diga yo se haga. En verdad es súper colaborativo este proyecto y eso es súper relevante también. Lo bueno también es que ellas tienen su memoria fresca a lo mejor también para contarte y ayudarte a lo que era en 60 años atrás. Como tú mismo dices, que ahí estaban las textiles y es verdad, en Irma. En Irma existía el trabajo aquí en Renca, que eran todas las fábricas textiles que había, sobre todo la Panal, no sé si te nombraba. Entonces, años, estamos hablando desde cuando, Dante Allende, mucho más. Entonces, ellos te deben contar muy bien lo que sucedió con la Panal, era una de las que daba más trabajo en Renca en ese sector. Sí, de hecho, una de nuestras mujeres de Irma fue dirigente sindical de la Panal, fue una de las dirigentes más destacadas. Entonces, la memoria, afortunadamente, no hemos topado con personas que tienen su memoria bastante impecable, que solamente reactivándolo, como te digo, con estas metodologías empiezan a salir unas historias, unos recuerdos, ellas felices de hablar de cosas que no hablaban hace muchos años. Como tú dices, a lo mejor esta persona, si le nombras Panal hoy día, lo que se imagina, lo que recuerda es tremendo para ella, pero seguramente hasta hace poco, antes del proyecto, no se le nombraba su pasado como dirigente, su pasado en Panal, y había sido parte de una historia casi archivada. Entonces lo que estamos haciendo hoy precisamente es sacar esta historia, la estamos compartiendo y también le estamos dando cabida a lo que decías tú anteriormente. Las personas mayores están mucho tiempo hoy día encerradas en sus casas y a lo mejor como gran círculo social son sus sedes vecinales, son sus propios vecinos, pero todavía bajo techo, cuatro paredes. Y el tomarse los espacios públicos, estamos trabajando para ello también. Es buenísimo y te lo doy también como dato. Aquí en Renca está pasando eso. Hay algo que se ha dado con este gobierno local nuevo, en la cual ha dado estos espacios de aprovecharlos, que son las plazas, los parques, y ojalá este parque no fuera a largo plazo como él cree que puede ser. A lo mejor se pueda cortar si todos trabajamos para que justamente estas caminatas que hablas tú, ellos se deben recordar. El cerro tiene también puntos muy, muy históricos. Entonces, obviamente que ellas deben ser, pero las que más conocen Renca, y son las que pueden contar y hacer la historia y dejarla escrita. No sé cómo lo están trabajando ustedes, lo están grabando, lo están haciendo, sí, un libro. Mira, estamos haciendo harto trabajo de recopilación porque somos unos afortunados, nos juntamos martes, miércoles, jueves y viernes con estas personas. Entonces, tenemos 4 días a la semana para escucharlas, para generar conversaciones, y lo que estamos haciendo, estamos generando este proyecto dura hasta diciembre, así que en diciembre estamos preparando un gran documental con todas las visiones que hemos recorrido. Por otro lado, ocupamos mucho redes sociales e incentivamos a que nuestras personas mayores puedan ir conociendo también acá. Siempre también se habla de una brecha digital entre las personas mayores, sobre todo, entonces también tratamos de incentivarlas. Le hemos mostrado nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestras redes sociales, donde podemos hacer más visible esto hoy día con las personas mayores. Hoy día acá estamos en Radio Frecuencia para que todas las personas que nos están escuchando también puedan conocer esto, puedan meterse a nuestras redes sociales y ver un poco el testimonio. Ahí estamos subiendo mucho material. Tal como tú dices, también estamos preparando algún tipo de libro de bolsillo, algún tipo de libro autogestionado también, para que podamos darle más difusión a esto, porque es bien poco práctico que todo este proyecto se quede entre las 60 personas que estaban participando del proyecto, si no lo podemos difundir a la comunidad. Y es un poco la idea, porque este proyecto, que cuenta con financiamiento del Fondeporte 2019, estamos buscando un poco replicar en otros territorios. Hoy día, si bien estamos trabajando en ciertas poblaciones de Renca, es importante abarcar otros territorios, otros clubes, otros espacios de la comuna, quizás replicar en otras comunas, porque en verdad esta problemática que hablábamos en un comienzo de que las personas mayores vienen en aumento también en porcentaje de la población, hay que aprovecharla, hay que aprovechar este patrimonio, no lo podemos dejar de lado, y sería ideal replicar esto en otros territorios, porque la cantidad de historias que deben haber, a modo de ejemplo, no sé, en Recoleta, en Independencia, en Bucalemu, etcétera, etcétera. Es tremendo, y las personas mayores tienen ese saber, esos saberes colectivos que para nosotros son muy importantes destacarlos. Fíjate que justamente hablando de los adultos mayores, que mandamos un saludo a la población aquí en la Villa CCU, que es muy cerca de donde están trabajando ustedes. Estuvimos ayer con una actividad con ellos, con el Club de Adultos Mayores de la Villa CCU. ¡Oh, qué buena! Hicimos nuestra actividad de educación cívica que hacemos todos los años, y la hicimos en esta oportunidad en la Villa CCU con todo el Club de Adultos Mayores allá, así que le mandamos saludos, le damos las gracias, porque se entretuvieron, porque no solamente tuvimos la charla cívica, sino que también les llevamos charro, les llevamos música instrumental para que estuvieran y recordar. Mira lo que justamente me llevó a esto, a que le llevamos los clásicos de Antonio Aguilar, de música así, del charro este, que le llevó todo este estilo, y aparte de eso, le llevamos un guitarrista de una de las zonas de Palacio, en la cual les tocó pura música instrumental como de los años 60, por ahí, que son Apache, ellos. Y dicen ellas que es que la música instrumental en ese entonces, como el grupo Los Sony, que son de la época de ellas, era como... Les llegó pero fuerte. Ayer estaban pero muy contentas con la música instrumental a pura guitarra, y con temas tan como Playa Solitaria, como los temas que ella... Qué entonces, buena jornada, bonita jornada. Entonces, como tú hablas de adultos mayores, me quise mandarle el saludo a adultos mayores del Club de Adultos Mayores. Yo también me subo a los saludos, y sobre todo, como dijimos al principio, hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Seguramente todos tenemos, o en casa, o con amigos, o conocemos a alguna persona mayor, y este día no es solamente para darle un abrazo, saludarlo, etcétera, sino para tener más conciencia y tomar más acción frente a las personas mayores, jugarnos más por ella, porque, como lo dije, en algún momento todos vamos a ir para allá y a todos nos gustaría también ser tratados dignamente. Si las condiciones, lamentablemente, hoy día no están como quisiéramos, tenemos que trabajar para que mañana sí lo estén. Así que también es una pega y trabajo de todo, y que me suma los saludos. Sí, de todas maneras. Y yo creo que aquí en Renca existen más de 100 clubes de adulto mayor. Si es un dato que te, también te da. Más de 100. Y se han ido, ahora último, creando con personalidad jurídica. Entonces ha ido ayudando un poco para que puedan participar en algunos fondos, sí, que hay en la municipalidad y en distintas partes. Porque a ustedes, yo creo que también a ustedes le ha tocado estos tres clubes que están trabajando, en la cual les cuesta, a lo mejor organizan cosas y también entregar ingresos. ¿Entiendes? ¿Sabes también lo que nos ha pasado también con estos clubes? Que acá las personas mayores que hemos trabajado han estado muy contentas con la iniciativa, nos agradecen todo dentro del marco de la buena onda, pero lo que más han valorado ellas en todo este tiempo no es la once, no es ir al cerro, no es, sino que simplemente conocer a la vecina de al lado. Conocer a la vecina al lado, a quien tenían, la miraban, desconfiaban y no sabían si la saludaban o no. Y hoy día esas redes que han generado, esas redes de apoyo, la han hecho tener más amigas, tener más redes de apoyo, conocerse entre dirigentes. Muchas veces, como tú dices tú, a veces falta apoyo para proyectos o un poco la institucionalidad, y a veces las dirigentes lo único que necesitan es tener a otra dirigente al lado que le diga: yo lo hice así, no sé cómo podría hacerlo tú, justamente, cómo podrían hacerlo así. Y eso se ha generado algo muy bonito entre estos clubes que se han conocido de a poco, que muchas veces se ubicaban quizá de la juventud alguna, pero no se habían visto en esta etapa como de persona mayor, y hoy día han estado muy unidas, muy felices de que este proyecto le haya abierto los ojos para decir: en verdad estoy, pucha, puro tonteando porque tengo a mi vecina al lado, no le hablaba nunca, y en verdad lo que tengo que hacer como persona mayor, sobre todo lo que dices tú, la institucionalidad de generar un club, de sacar personalidad jurídica, de quizá postular a un fondo, buscar alternativas de desarrollo, eso se logra de manera colaborativa y entre todos. Justamente. Cristóbal, vamos a ir a una pequeña pausa. Son las 18 horas con 31 minutos, vamos a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir conociendo un poquito también al CONE y el trabajo que está haciendo aquí en Renca, en la cual los beneficiados son los adultos mayores. Y qué mejor cuando ya tenemos muchos adultos en la cuarta edad. Estamos hablando de cuarta edad, ya no es tercera edad, estamos llegando a los 100 años, casi 90, 95, estamos hablando de la cuarta edad. Así que, y lo mejor, que si están llegando con un buen estado físico y también mentalmente, obviamente que todas estas actividades que se están haciendo van a lograr seguir activas a esa edad. Así que bonito, bonito, bonito. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido con rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el rincón ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! ¡Ahora sí, cabrón! Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no, mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Estamos en Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Y estamos conversando en el Día Internacional del Adulto Mayor junto a la organización Alcoholes Club Social. Así es, y estamos junto a Cristóbal Rosas, en la cual hemos estado conversando algo tan bonito y tan activo, que es realmente la parte de las caminatas de las personas adultas, que hoy en día muchas están encerradas, muchas no tienen la opción de salir en grupo, o a lo mejor no están en los clubes de adultos mayores, en la cual se juntan solamente para tomar oncecita, para conversar de la vida, pero les falta esa parte de llevarla a lugares o salir a caminar donde ellas disfrutaron de su juventud, a lo mejor, o pasearon con el marido, o no sé, recorrieron Renca de una u otra forma. Pero estamos con Cristóbal, Y estamos con una amiga en la línea, Cristóbal. Eso, así es. Sí, tenemos invitadas también porque... Sí, mira, aquí tenemos... A Jenny López, una vecina de nosotros, participante de Villa España, que no sé si la tenemos... Estamos en línea, hola. Estamos en línea con ella, tremendo. Señora Jenny, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Lo está escuchando, señora Jenny? Parece que... Parece que la señora Jenny no nos escucha. Debería estar escuchando. ¿Aló? Señora Jenny. ¿Yo? Ahí apareció señora Jenny. Hola, ¿cómo está? Ahí, sí. Bien. Qué bueno. ¿Cómo está, señora Jenny? ¿De qué parte es usted? ¿Perdón? ¿De qué sector es usted acá en Renca? De Villa España. De Villa España, donde están todos esos departamentos ahí a orillas de la carretera, ¿no? Sí, a esa, orillas de la carretera. Esa es la Villa España, sí, la conocemos re bien nosotros acá. Oiga, señora Jenny, ¿qué le pareció este lindo proyecto que tienen los chiquillos acá en Halcones? ¿Cómo lo han encontrado? Mira, te contaré mi experiencia, que yo era una de las personas, como dices tú, de adulto mayor, que jubilé, me dije, me dio depresión, ¿qué voy a hacer entre cuatro paredes, todo? Y entré a este club de Halcones, pero me cambió la vida. Yo invito a todos los de la tercera edad que me están escuchando, que es una experiencia preciosa, las caminatas que hemos hecho, y me han sacado de este mundo de encierro y he conocido muchas partes de Renca que yo no conocía. Por decirte, cuando era pequeña iba al cerro de Renca, que era pelado, no existía nada, y ahora está tan bien trabajado todo, entonces, y la ¿cómo te explicara? Las amistades que uno ha hecho, las conversaciones, la unión, el cariño que uno recibe es inexplicable. O sea, ahí uno no se siente como viejito que no sirve para nada, al contrario, nosotros los de adulto mayor podemos dar mucho más, y sobre todo con ustedes que nosotros nos acogen y nos dan esa carisma, ese cariño que uno necesita. Yo estoy feliz y yo les aconsejo y les pido que se acerquen a estos clubs y salgan de sus paredes, y les va a cambiar la vida, les va a cambiar todo el mundo, de que uno se encierra, la melancolía, y que las enfermedades se olvidan. A mí se me olvidan los dolores y todo. No, yo feliz, los felicito. Ay, qué lindo. Oye, feliz día, pues, Jenny. ¿Ah? Hoy día es el Día Internacional del Adulto Mayor. Sí, claro que sí. Así sí, que qué bonito. Es un día de celebración, de júbilo, como dice también Jenny. Nosotros también, por otro lado, agradecidos de generar estas conversaciones, de traer a las radios comunitarias, a las radios de Renca, relatos que muchas veces pasan desapercibidos de alguna manera, pero siempre es bueno tener la voz de las personas acá, la voz de las vecinas. Acá Jenny hoy día nos contaba su experiencia de esta diferencia entre un cerro a lo mejor más amarillo, más seco, como ella lo recordaba alguna vez, a la experiencia que fue hace algunos días, donde visitó el Parque Metropolitano junto a Halcones, pudo caminar con otra amiga. Entonces, sin duda, una experiencia recomendable. Jenny, ¿cómo lo viste? Sí, una experiencia recomendable, de verdad, porque uno se queda con la imagen de la edad antigua, que cuando era joven, pero ahora ha cambiado, está bien evolucionado. Y aparte que la convivencia con las amigas, con la gente que tú conoces, igual de la tercera edad, y las caminatas, las conversaciones, nos reímos, nos pasamos bien, es precioso, y conocer sobre todo lugares de acá de Renca que uno a veces no tiene idea cómo ha ido evolucionando ni cómo están actualmente. O sea, es una tarea de ustedes muy linda. Jenny, ¿y alcanzaron a llegar a la cueva de don Emilio? ¿Alcanzaron a llegar o no? No alcanzaron. No alcanzamos a llegar. Pero te recuerda. Atrasamos un poquito. ¿Te recuerda eso, no? En el Cerro Renca, en la cueva de don Emilio. Sí, la cueva de don Emilio. Todos dicen, ¿por qué le pusieron la cueva de don Emilio? Todavía no sabemos por qué, pero. Es que si usted llega. Fíjese que el que llega ya se va a encontrar con la historia. Porque está puesta ya. Es una tarea pendiente entonces que tenemos, Jenny, con Halcones, para hacer una nueva visita al cerro. Pero Raúl, mira, te comento y espero que Jenny también me ayude con esto, para que contemos cómo fue esta visita al cerro, porque no era agarrar un bus y subir al cerro ya, sino que en la semana también lo trabajamos, Jenny. ¿Cómo fueron esas clases teóricas en relación al cerro, a la participación que tuvieron ustedes? Claro, nos incorporaron, ponte tú, los lugares que íbamos a visitar, cómo era el cerro, nos subieron en un bus pequeñito, porque obvio somos de edad, pero quedamos impresionados con la vista que se veía todo Santiago, o sea, no la podíamos creer, ¿ya? Y caminamos un poquito, no alcanzamos a llegar a la cueva de Don Emilio porque nos fuimos un poquito tarde. A la otra. Y, así que claro, y también. Entonces fueron factores, pero yo digo, no, con esto, o sea, yo creo que van a, nos quedan muchas caminatas hasta llegar arriba al cerro de a poquito, lo vamos a lograr. De todas maneras. Qué bonita experiencia, ¿eh? Ahí sí, con ellos. Y esto sigue todavía, ¿cuántos ya han...? Mira, ahora cumplimos hace poquito un mes de ejecución. Este proceso partió, está muy bien pensado, desde noviembre del 2018, pero ejecutándose lleva solo un mes y se prolonga hasta diciembre, que vamos a hacer 4 meses de caminata, y ahí en diciembre vamos a hacer un gran evento final también con todas las personas participantes, este estreno del documental, como te digo, pero también quiero retomar algo con Jenny, que habló también y que sería importante destacar. Jenny, ¿cómo ves tú también? Porque hablabas mucho de que esto te produce alegría, estás con las amigas también caminando, pero ¿cómo lo ves también para mostrar a las personas mayores en los espacios públicos? Hemos salido por la propia villa, al cerro, a otros lados, pero es mucho más interesante que a veces hacer reuniones en las mismas sedes también, ¿o no? ¿Cómo lo ves de que las personas mayores estén mucho más presentes en los espacios públicos? Claro, yo pienso que sí. Eso es muy bueno porque lo sacan del entorno y a veces uno en el mismo entorno más allá no sabe lo que hay. Entonces uno le enseña, va conociendo. Yo incluso cuando lo fuimos a caminar no sabían que habían pollitos y le dije, sí, hay pollo en una fábrica. Y fue una caminata tan especial porque me decían, oh, está loca la Jenny. Y los llevé incluso comidita para los pollos. Y todos los adultos mayores cuando vieron que empecé a llamar los pollitos de una industria, todos unos gallos preciosos, colores, fue una experiencia, pero yo los veía, ellos como disfrutaban tirando en el alimento, o sea, fueron experiencias preciosas, o sea, propias, que se dieron en el momento, no sé, pero es bueno sacarlo, salir a caminar al entorno, salir lo que hay más allá, qué es lo que hay más acá, de que no estar siempre encerrado, porque tú, claro, es lindo una sede, porque te vas conociendo, te fijas, pero eso de caminar, de salir y conocer tu entorno, tu población o más allá, o recordar lo que hubo antes de, es precioso, es una experiencia, te juro que es maravillosa, yo no sé, lo felicito, yo estoy feliz, ojalá nunca se acabe este proyecto, es verdad. Jenny, una consulta, ¿cómo se llama el club donde tú participas? ¿Del alcohol o el otro, el de Sueño Dorado? No, de ustedes, pues, ¿cómo se llama? Ah, de Sueño Dorado. ¿Sueño Dorado? Sí. Ah, el alcalde anduvo por ahí hace muy poco, ¿o no? Sí, ¿ah? Sí, ¿cuánto el está pendiente? ¿Está en aniversario? ¿Cuándo están de aniversario ustedes? Para tenerlo presente, mira, ¿eh? Eso, hay que anotarlo. ¿Ah? Mira, yo me incorporé, como te digo, hace poco, así que ahora incluso ya me incorporé a las reuniones. ¿Con esa personalidad va a ser ligerito la presidenta? Sí. No, la Jenny es tremenda. No. Oye, aprovechamos, Jenny, para que no se enoje también, de mandarle un saludo grande a la Tere, presidenta de los Años Dorados, de allá de Villa España, a todas las chiquillas, a don Alfonso, a Oriana, etcétera, a todos los chiquillos. Sí. A los amores que de repente se cruzan las miradas y hoy nos reímos. Eso, miren. Es espectacular, sí. Qué bonito. Sí, porque también hay amor ahí en las caminatas, ¿eh? Con la gente, claro, que se miran, cruza. Así me da risa y las bromas, tú sabes, somos ya igual que niños, como que dicen que volvemos a ser niños, yo creo que sí. Sí, en el fondo, sí. En el fondo. Oye, ¿hay niños también o no? No. Son puras niñas, entonces. Niñas, no, sí hay. Hay dos, a veces tres. A veces tres. Ah, ya. Hombre, igual sí. Participan algunos. Sí, igualito. Participan algunos. Estamos tratando de incorporarlos a todos. Villa España. Oye, increíble, ¿verdad? Y en estos clubes casi siempre hay puras abuelitas, ¿no? Sí. Son muy pocos los abuelitos que participan en esto. Sí, pero eso habla muy bien de las mujeres que sí. Salen a hacer comunidad. Y el hombre muchas veces se queda mirando la tele, entonces también uno dice, oye, en verdad cuando uno es persona mayor, las que sacan la cara, en verdad, como gran parte de toda la vida, en verdad, son las mujeres, ¿o no, Jenny? Pero el hombre, yo te digo, el hombre que entra ya no sale más. Eso, o sea, mira. Se queda ahí. Se enamora, parece. Jenny, te doy las gracias, se nos van terminando un poquito los minutos acá. Y ya. Te doy las gracias por tu experiencia y bonito que, y darle salud a todos los del Club Años Dorados que realmente han participado también y están activos, que eso es lo principal, y sí, trabajando sí. Siempre. Voy siempre. A seguir conversando. Así que doy las gracias, Jenny. Muchas gracias, gracias Jenny. Usted, un abrazo y para toda la gente del club. Oiga, y sigue escuchando la radio. Sintonícela al tiro en el 107.5 FM. Al tiro ahí. Eso. Y ahí nos escucha Jenny. Y le avisa a todos los demás. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Ahí está nuestra amiga Jenny, bueno, y entregando su experiencia, bonita experiencia, está sí. Muy alegre ella, muy con esta personalidad Jenny también. En general una persona muy alegre, pero también, como te comentaba antes, estos testimonios, esta voz al servicio de este micrófono es fundamental para visibilizar estas iniciativas que muchas veces se pueden quedar en lo que yo te digo, en lo que conversamos, pero cuando le damos la palabra a ellos, esto toma mucho más sentido, ¿no? De todas maneras, cuando te hablan con claridad y te dicen, no, lo hace bien, lo hace bonito, claro. Y que lo disfruté, y te hablan con una alegría, como que no fueran de la tercera edad, porque obviamente encontramos con gente, mira, yo te digo, hay muchas situaciones de calle, de adultos mayores, hay situaciones de pobreza extrema en nuestra comuna, y te lo digo, y que viven en su casa. Pero con extrema pobreza. Y ella es, y hay otra situación que hay gente que va a buscar la verdura, la feria, por la situación económica que están. Entonces, hay muchas situaciones. Y esto, que se lleguen a los clubes de adulto mayor, se apoyan una a la otra. Y se van conociendo cómo estás viviendo. Por último, ya tienes una amiga que te puede ayudar si en caso que te falte para el gas, que te falte para esto, que te falte para esto otro. Sí. Y la actividad física y lo que están entregando ustedes, física y psicológica, sí. Porque y también la parte que están hablando ustedes que les ayudan con los monitores. Antes, sí. Un precalentamiento, una cosa así, porque sí, puede... Sí, siempre tomamos las medidas adecuadas en temas de acondicionamiento, de actividad física, pero es verdad lo que dices tú, las redes de apoyo son fundamentales en cualquier edad, pero mucho más en las personas mayores, mucho más también en las personas mayores que, como tú decías, a veces hay distintas realidades, hay algunas más crudas que otras, pero también hay que hacer frente a eso con instancias que las puedes tener a mano, como una sede vecinal, como juntarte con tu amiga a conversar, a caminar, que es gratis. Entonces son alternativas que aparecen súper relevantes para estas personas y esta población. Qué bonito escuchar esa experiencia de la señora, me gustó porque realmente justo en el día, tan justo nos tocó el Día Internacional del Adulto Mayor y eso es bonito que haya estado conversando contigo. Es una realidad y una realidad que queda para rato, porque al contrario de tener entre jóvenes de 14 a 20 años, estamos hablando de que van a haber tres veces más jóvenes de adultos en esa edad, de 14, hacer una diferencia tremenda. Entonces hay una tarea gigante que hacer ahí desde ahora ya, sí. Pues se la están planteando todo, no solamente organizaciones, sino que también el Estado está tomando carta en el asunto por el jubileo de las personas, porque realmente salen a jubilar y realmente hay muchos que no tienen nada que hacer, hay muchos que no consiguen trabajo. Eso, muchos que quieren seguir trabajando, otros no pueden trabajar lamentablemente, y hay otros que quieren seguir la vida, quieren seguir disfrutando, quieren seguir es importante. Mira, eso es lo bonito, solamente para terminar, de las personas mayores, hay un mito también y quiero zanjarlo, de que muchas veces pensamos que las personas mayores son todas iguales y asociamos conceptos sumamente discriminatorios como sedentarismo, lentitud, enfermedades, etcétera. Pero las personas mayores debe ser el grupo más heterogéneo que existe, o sea, por la cantidad de trayectorias de vida que tienen cada una, es un grupo tan diverso que en verdad es muy rico en todo lo que se puede recibir y entregar de ella. Y te doy un datito, hoy día, en este Día Internacional de las Personas Mayores, el alcalde Castro, también de Renca, firmó este compromiso frente a la OMS, hoy día estuvo la primera dama, Cecilia Morel, para convertir en Renca como una de las ciudades amigables para las personas mayores. Es una certificación internacional que lo trabaja con la Organización Mundial de la Salud, que Renca ya venía trabajando hace un tiempo, pero hoy día fue como la formalidad de la firma del convenio, así que se vienen cosas buenas también para la comuna en esta población. Como el proyecto que tiene la primera dama. Exactamente, de adulto mejor. Adulto mejor. En ese tipo de proyecto. Sí, va todo enfocado hacia allá. Sí, muy buenísima. Buen dato sí, para los adultos mayores. Aunque está trabajando hace mucho tiempo con los adultos mayores el alcalde en este sentido, sí. Pero es buenísimo el dato, en la cual ya es un compromiso ya hay una firma de por medio. Así que esas cosas también hacen apuntar a cosas mejores que se vienen aquí en la comuna, y sobre todo para la cantidad de adultos mayores que tenemos nosotros en la comuna, que alrededor de 30.000 nos estaban contando. Hay un dato ahí, que cerca de 30.000 adultos mayores aquí en nuestra comuna. Mira, 30.000 trayectorias sí, de vida que daría gusto a mí caminar con ella, ir conociendo, sacando la historia. Sí, estamos hablando más o menos de eso aquí en Renca. De 150.000 habitantes, hay 30.000, creo. Es un número muy importante. Sí, de adultos mayores. Gracias, Cristóbal. Y Halcones Social Club está, pero paradito acá. Sí, Halcones Club Social, estamos con todo este proyecto, sigue hasta diciembre, así que también la invitación es que nos puedan seguir en redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram a través de @halconesclubsocial. Ahí pueden seguir estas caminatas, pero no solamente los resultados, los muestrables de alguna manera, sino también todo el proceso. Tenemos muchos testimonios de estas personas mayores en cosas históricas, en cosas cotidianas, etcétera. Así que está muy entretenido también nuestras redes sociales para que las sigan. Y tenemos también un escrito, un mensaje de un auditor que dice: hola Raúl, ¿cómo estás? Escuchando la radiofrecuencia y Renca contigo, un saludo para ti y para tu invitado. Muy amena la conversación y también muy cercana a nosotros como adultos y muy cerca de ser adultos mayores. Nos gusta mucho estos temas. Quizás es dura la vejez, pero cuando hay personas jóvenes que se preocupan del tema y que nos dan ánimo, es como revivir nuestra juventud. Estamos un poco desgastados, pero tenemos la energía necesaria para seguir disfrutando la vida y no estamos viejos. Viejos están los cerros. Muchas gracias, saludos desde Huamachuco 1. Mira, tremendo, desde Huamachuco 1, que fuimos semana pasada Tito, para allá Tito con Ñanco, las caminatas. Tito, que nos está escribiendo. Qué bueno, muchas gracias Tito, porque siempre es bueno este feedback, este recibimiento acá que da la radio, que da esta posibilidad, así que feliz de poder hacer amena esta conversa. Qué bonito mensaje también da él, el que él no está viejo, son los cerros los que están viejos. Los cerros están viejos, pero él está impecable. Está impecable, y se puede dar eso, como dices tú, a lo mejor la inamovilidad, a lo mejor de algunas personas, pero las que pueden, pues sí. Esa es la verdad, y ayudar, y si se puede llevarla en lo que como pueda, mejor todavía, si la ayuda otra colega. Ayudamos entre todos. Sí, a ver si ahí su mente está bien, a lo mejor la inamovilidad que pueda tener la persona, pero llévenla como puedan. Las caminatas no solamente a lo mejor pueden ser con los pies, a lo mejor ella si está en silla de ruedas y tiene la oportunidad de poder llevarla, lleven. Sí, ahí no hay impedimento, sí. La idea es que la ciudad, la comuna, Renca, sea cada vez más inclusiva y podamos entre todos disfrutar un poco de esto. Sí, eso. Te doy las gracias y también por este bonito día que están disfrutando todos los adultos mayores en el Día Internacional de los Adultos Mayores. Así que muy bien, pues. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación y sigan acá en Radio Frecuencia. Justamente, esa es la idea de estar compartiendo también con todo lo que es una gran masa de gente que ha ido creciendo y subiendo la cantidad de habitantes en nuestra comuna, que son los adultos mayores, y entrar a preocuparse más, cada día más. Qué bueno que estén este tipo de organizaciones también pensando en los adultos mayores, en la cual son los más golpeados en estos momentos. Ya luego estamos con Norma Salazar y su sección, pues que todos los martes estamos compartiendo Gente como tú, y nos trae unos invitados. Ahí vamos a estar conversando también con ella y por supuesto

Amigas, amigos, hola, ¿qué tal? No, pues ese show no, este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta, y su DJ estrella, DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Aquí comienza tu sección Gente como tú, junto a Norma Salazar Fierro, con todo el ámbito social, político y cultural, en tu programa Renca Contigo. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Pero cuando llega esta música, todos los martes nos encontramos con Norma y gente como tú. Buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Bien, bien, gracias. Acá ya, como todos los días, martes de 7 a 8, acá transmitiendo y entregando información para todos, nuestra comuna de Renca y nuestros auditores. Hoy quería enviarle un saludo a todos nuestros queridos adultos mayores. Hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor, sobre todo un beso y enorme a mi padre, que también es un adulto mayor, y a mis vecinas del sector de Huamachuco 3, y de acá de la comuna de Renca. Espero que lo hayan pasado muy bien, y pucha, pues que también las autoridades y muchos centros más también sigan trabajando hacia los adultos mayores, que están muchos abandonados, Raúl, por la familia. Mira, yo voy a los SCAM, que son los centros de adulto mayor, a compartir con ellos. De repente voy y les llevo algo para conversar, cantamos, hacemos karaoke, y también uno se encuentra ahí con la realidad de muchos adultos mayores que están en el abandono de sus hijos, muchas que viven solitas, que ya están viudas, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? ¿La familia qué hace con ellos? Porque en el fondo ellos te educan, te dan estudios, te hacen lo que uno hoy es. Cuando ellos terminan la tarea, Qué lamentable escuchar que cómo la terminan. Así cuando, es. Mira cómo la terminan. La terminan en una extrema pobreza o simplemente totalmente abandonado. ¿Abandonado? Oye, yo quiero también saludar, ¿sabe a quiénes? ¿A quién, Raúl? ¿A quién? Porque también están de en su día. El feliz día también a ellos, las asistentes de la educación. Fíjate, las asistentes de la educación hoy día también están en su día. Así que a todos ellos, a todas las asistentes de la educación, que son las que trabajan con los profesores, están día a día ahí también con los alumnos, batallando en los recreos, o simplemente están ahí ayudándole a los profesores, que son las asistentes de la educación. Fíjate que están en su día, ¿eh? Es una tarea súper importante la que ellas realizan. No es fácil ayudar también a los profesores, a controlar a los niños, y es una tarea bastante linda que hacen también. Así que desde acá, de tu espacio Gente Como Tú, les enviamos un cariñoso, afectuoso saludo a ellas también. Y están en su día, así que bonito. Hoy día tenemos un buen programa, cuéntanos, adelántanos un poquito lo que se viene hoy día. Mira, Raúl, hoy día vamos a hablar un tema que hace muchos años ya está siendo un tema social, un tema delicado y bastante complicado, que es lo que es la violencia a la mujer. Uh-huh. Y el femicidio. Si bien es cierto, los femicidios han existido por décadas, años, hoy en día se hace más público por las redes sociales, porque hay más comunicación, porque estamos más comunicados, y es un tema, fíjate, es un tema que hay que hablar, que hay que tratar, hay que educar a las mujeres también desde la base, no solamente desde que son grandes, que tienen pareja, sino que desde la base. Uno como mamá tiene que educar a sus hijas y a sus hijos también, que la violencia en pareja, la violencia hacia la mujer, y no tan solo a la mujer, sino que también hacia el hombre, no debe ser en pareja. Del hecho de que ya cuando estás en el pololeo, cuando los niños tienen 15, 16 años, del hecho de que el pololo le diga tonta o le diga una grosería o tironee a su polola, ya eso es una falta. Entonces, es una violencia. Hay varios tipos de violencia, no solamente la violencia física, está la psicológica, la económica, la sexual, y eso también se genera dentro de una relación. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos como sociedad para poder mejorar? Y no sé si la palabra será mejorar, sino que cambiar. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de las personas, de los hombres, cuando matan a su expareja o a su pareja, su cónyuge? Yo creo que lo que hay que hacer es entregar recursos a la salud mental. Fíjate que en Chile hay muy poco presupuesto para la salud mental, y eso es lo que ha estado también ayudando mucho a que estas cosas se tienen que ver en pareja. Y obviamente hoy en día la psicología está de moda, y es por lo mismo, por el problema de salud mental que hay ahora. Claro, es un tema de salud mental, un tema social, y no solamente ¿cómo te puedo decir? No solamente en cuanto a la relación de pareja también, sino que la justicia hoy en día también es bastante baja. ¿Qué es lo que está haciendo la ley hoy en día para poder manejar y controlar y dar penalidades más duras? Porque si hoy en día una mujer sufre una agresión, es violentada, Su pareja la agrede físicamente, ella va a Carabineros, pone una constancia, pone una demanda, se hace todo un tema judicial y le ponen una orden de alejamiento. Pero el 26%, del 100%, el 26% de las mujeres que han sido víctimas de femicidio son mujeres que han puesto una denuncia. Y el resto, que sería como y un 85, un 75% de esas mujeres que han sido víctimas de femicidio no han puesto denuncia. Entonces, claro, la mujer hoy en día a lo mejor no quiere poner o no quiere denunciar. ¿Por qué? Porque termina muerta igual. Y ponen una orden de alejamiento Pero ¿quién controla eso? ¿Cómo lo controlan? Porque en el fondo, si tú te topas con el tipo en la calle, ¿qué ha sucedido? O el tipo ha entrado a las mismas casas de las mujeres y las han matado. Entonces, tampoco podemos colocar un carabinero afuera vigilando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Ahí la ministra estuvo hablando de colocar un monitoreo a estas personas, o simplemente un tipo pulsera, que con sensor, en la cual puedas también, dónde está esta persona, si se está acercando al lugar, y ella tenga la opción de un botón pánico y alertar a carabineros, que se está acercando mucho la persona. Hay muchas alternativas que dieron para poder hacer este tipo de más exacto, decir que sea un poquito más certero en el alejamiento de las personas, porque realmente no hay muchas, han tomado muchas medidas, pero parece que no han dado resultados. Y yo creo que una de esas, de que él tenga que tener una pulsera o algo así, yo pienso que no es malo, para que ella tenga un botón de pánico y ve que está a cuántos kilómetros de alejamiento le dieron, él acercándose un poco más a dar alerta de que puede ser contra un atentado. Claro, mira, eso sería súper bueno, colocar un sensor o una pulsera, como dices tú. Hay muchos reos que en otros lugares les colocan en los pies. En les los colocan pies, sí, esas, también hay muchos. Para poder monitorearlo. Y sería súper bueno que se implementara, y todo en el fondo sirve, todo lo que se puede implementar para poder evitar este tipo de delito. Es válido, es bueno. Entonces imagínate que ella tenga un sensor y él un sensor, y que esos sensores a cierta distancia se activen sí, justamente para evitar que este tipo quiera causarle la muerte a la mujer. Y hay que también, eso no solamente lo puede hacer el hombre, hay que ver también la seguridad de carabineros y todo, si está también como para ir de inmediato. También ellos tienen que estar al tanto a que si está pasando esto en 5 minutos, llegar yo en 4, por este ejemplo, ¿me entiendes? Para poder justamente evitar el problema. Evitar, mira, me gustaría que presentara a la invitada tuya, que llegó ya y que entre a la conversación fuerte con nosotros. Claro, aquí. Acá Raúl, acaba de llegar nuestra invitada. Ella es Tamara Espinosa, ella es del Centro de Proposición, ya, es un centro de estudio que justamente trabaja con mujeres haciendo todo lo que es el empoderamiento, liderazgo, autoestima, inteligencia emocional y también el fomento de la mujer hoy en día en la participación de la política. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Encantada de poder participar y venir y comentar todo lo que están hablando, que es muy importante para todas nosotras. Perfecto. Mira, voy a leer un poquito una reseña que estuve viendo acá, que habla justamente de la violencia contra la mujer, donde dice que la violencia contra la mujer es uno de los principales problemas sociales hoy en día de nuestro país, de su cultura, y que permite que sea un fenómeno invisible. Las mujeres son... El hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de su pareja o de su entorno, que van desde el control hasta la agresión física. Esto justifica que por muchas culturas, incluida la chilena, todavía se cree que los hombres tienen el derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. La violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social, y cualquier religión. Puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en el lugar de estudios y en los espacios públicos. Sí. Tamara, ¿qué es el femicidio? El femicidio es netamente cuando matan a una mujer y se buscan, según mi punto de vista, mil y una excusas. Porque al momento de poder agredir a una mujer y terminar matándola, no tiene razón alguna, pero se buscan miles para poder llegar y excusar de cierta manera, porque una persona puede decir de que, no sé, estaba celoso, y desde cuándo estar celoso es excusa para poder agredir a alguien. Estar celoso es un problema que pueda tener eso por una inseguridad de la persona. Pero eso se puede tratar. Pero no por eso puede llegar al punto de descontrolarse y golpearla hasta dar la muerte. Es algo que al tiempo cada vez... ahora lo podemos ver con el pololeo, o sea, ahora desde los niños, desde que pololean 13, 14 años, la adolescencia, ya están ocurriendo este tipo de cosas porque el chico es celoso, porque la niña no se puede arreglar, o viceversa. Si también hay casos donde mujeres también son menores, los datos que podemos encontrar de mujeres que agreden a hombres y llegan a la muerte. Pero lamentablemente, por un tema de fuerza, contextura, física, fisiología y cultura lamentable que existe en nuestro país y mayoritariamente en Latinoamérica, se sigue ocurriendo. Esto sigue marcando la pauta mes a mes, día a día. Y se hacen cosas, pero muchas mujeres tienen tanto miedo porque dependen de ellos. En gente adulta, por ejemplo. Matrimonio. En la parte económica. En la parte económica, en el sustento. Y claro, porque hay muchas mujeres que hay que ser realistas. Hay muchas mujeres que no trabajan. Muchas mujeres que se dedican a cuidar a los niños, se dedican a la casa. Entonces, lamentablemente, se ven sometidas a un sistema donde el hombre se cree con el derecho a ser la mujer. Sí, y es algo que se normaliza en familia. Yo, por ejemplo, hace poco conocí un caso de que una chica, una señora, puso una denuncia contra su marido, tenía orden de alejamiento por golpes tanto a ella como a su hija. Y ella, como no trabajaba, y era el único hombre que ella tuvo, y eso se había ocurrido en su abuela, bisabuela, entonces para ella lo que conoció y que vivía, al final se hizo normal. Entonces para ella era triste poder denunciarlo. Y fue triste denunciarlo. Le dolió más a ella que a él. Y después, cuando tenía orden de alejamiento, ella volvió a recibirlo en la casa porque encontraba que no era justo para él que él estuviera viviendo quizás donde. Prefería que estuviera en su casa. Volviendo de nuevo al círculo. Claro, porque como dices tú, lo vio con la abuela, lo vio con la mamá, lo vive ella, y lo más probable es que la hija el día de mañana también lo vaya a vivir con su, con alguna pareja que tenga. ¿Por qué? Porque ya es un círculo. Sí. Para ella eso es algo normal. Claro. Pero no es normal. No. No es normal. Hoy en día, imagínate, estábamos justamente hablando con Raúl, y ya a la fecha van 34 femicidios. Sí. Es algo, y la gente de repente puede pasar, hay vecinos, la gente cada vez está más individual, no avisa, prefiere hacerse el loco. ¿Por qué? Porque cuando avisan, después lo más probable es que la señora vuelva, o la chica vuelva a permitir, se vuelva a juntar con ese pololo, se vuelva a unir de nuevo con ese matrimonio. ¿Por qué? Porque tienen en su cabeza que la familia tiene que volver a estar unida, porque él tuvo un problema, se descontroló, pero va a cambiar. Y claro, quizás no pasa al primero o segundo mes, pero después vuelve el círculo. Estábamos hablando también con el tema de invertir más en cuanto a los tratamientos psicológicos. Sí. Pero una persona cuando se frustra, porque hablemos de esta parte psicológica, cuando el hombre se frustra ante un engaño o ante un por ejemplo, la mujer, ellos se separan y la mujer después tiene otra pareja, eso también es una frustración del hombre. Sí. ¿Eso se maneja? Yo creo que... ¿Cómo manejarlo? O sea, ¿cómo...? Es algo súper complejo porque... Bueno, yo no soy mamá, pero sí la mayor parte cercana a mí tienen hijos. Y lo hemos conversado con mucha gente. Y ellas se han dado cuenta de que ellas crían a los niños machistas y que se frustran al no conseguir lo que quieren. Al no conseguir de que... ¿Por qué? Porque están acostumbrados... Al hombre muchas veces lo acostumbran a que el hombre llega, el niño desde chico, llega a la casa, deja la mochila... Se acuesta, ve tele y la mamá le sirve el desayuno, la once, lo que sea. La mamá lo atiende. Entonces la mamá es la que le sirve todo. ¿Qué pasa cuando tiene polola? la polola no, quizás no está dispuesta a no, porque en su casa quizás todos hacen algo. Pero él, ¿por qué no está ahí a mi disposición? Porque la mamá quería, el niño quería algo y la mamá lo hacía al tiro. Tamara Espinosa. La mamá lo hacía al tiro. Gracias. Y después eso se vuelve. Y entonces, ¿qué pasa cuando el niño tiene polola y después cuando tiene señora? Que es lo que pasa con muchas mujeres, que dicen que tienen que casi enseñarle de nuevo a hacer las cosas al hombre. Así es, y eso también es súper importante señalarlo, porque uno tiene que educar a los hijos no machista. Claro. No, en una sociedad que ya no es machista. Hoy en día el hombre también tiene derechos, tiene obligaciones. Entonces, claro, ¿por qué no criarlo de la misma forma como se cría a una mujer con derechos y obligaciones? Exactamente. Entonces, imagínate, yo en uno de mis tantos trabajos conocí a un colega prevencionista. Y una vez se lavó la fuente, toda una anécdota. Y uno lavaba la fuente, todo, después que almorzaba, todas sus cosas. Y él no, llegó y guardó. Y yo le pregunté, ¿por qué no la lavaste? No, me dijo. No, mi mamá a mí siempre me dijo que un hombre jamás debía lavar. Debía no olerle las manos a Quick. Entonces, o a cloro, claro, a lavaroso. Entonces yo le digo, ¿pero cómo? O sea, una cuestión es absurda. Es absurda. Entonces imagínate, hoy en día uno igual, como mamá, como papá, debe criar a sus hijos contra la no violencia y alertarnos. Porque hoy la violencia se está dando, como decías tú, en jóvenes. Sí. En jóvenes. Detectar los papás cuando la niña está sufriendo alguna violencia física o psicológica. ¿Por qué? Porque los niños empiezan con temas psicológicos. Sí. Les empiezan a decir que son feas, les empiezan a decir que son tontas. Pero eso se genera por la frustración. La frustración de que ellos siempre consiguieron con la mamá lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos no hacían las cosas en la casa, por ende, ¿qué hicieron? Cuando tuvieron, ¿por qué ella no lo hace? A los 20, ¿por qué ella no? ¿Por qué ella sale sola? Mi mamá nunca salió sola. ¿Y tú por qué sales? Yo, mi papá salía con los amigos y volvía a la casa. Era normal. Es lo que él conoció. Y lamentablemente sigue repitiendo eso. ¿Y por qué la niña cuando sale, después llega y el tipo está todo enojado y después se ensaña con ella? Y eso conlleva, y ella no puede tener amigos. Claro. Ahora, Tamara, mira, hay distintos tipos de violencia, ¿ya? Está la violencia psicológica, la violencia física, económica. Sí. ¿Qué es lo que se entiende por violencia física y violencia psicológica? Porque una lleva a la otra. La violencia psicológica lleva después a la violencia física. Sí, una de las cosas que, como violencia, bueno, por lo general parte de la violencia psicológica, donde comienza con el tema de que no quiero que te veas así o no te vistas así. Es como los primeros indicios. Cuando tú ves y hablas con un pololeo que llevan dos, tres meses y todo fabuloso, pero la niña después se va a arreglar, o la mujer se quiere arreglar un escote, lo que sea, porque se quiere sentir bien para ella. Que tú te quieras sentir sexy no significa que te quieres sentir sexy para el mundo, sino que es para ti, tú te maquillas para ti, para quizás esconder un poco de tus inseguridades, y está bien, eso no es malo. Pero ahí empieza el por qué te maquillas tanto, luego empiezan a encerrarte muchas veces. Suele pasar de que ellas no tienen círculo, la alejan de los amigos, quizás de la familia. Conozco tantos casos de chicas, de mujeres de 20 años que empezaron a pololear por una otra cosa, empezaron a convivir con su pololo y tenían una red de amigos fantástica, tenían una familia muy linda, y ella de un día para otro se dio cuenta que ya no sabía ni cómo estaba la mamá ni cómo estaba la prima, porque se alejó. Y se alejó porque él no quería salir con ella, porque ¿para qué va a ir a ver a tu familia? Entonces, de una cierta manera te adaptan a él y te manipulan. Ese es un tipo de violencia psicológica. Sí, cuando te empiezan a manipular. O sea, la manipulación no es amor. Ni aquí ni en la Quebrada del Ají, la manipulación no es amor. La manipulación, el hecho de que te empiecen a encerrar, de que empiecen a hacer lo que él quiere, porque o si no él se enoja, eso no está bien. Bueno, en ese tema de la violencia psicológica también va tanto como para hombres como para mujeres, sí. Porque hay mujeres que también muchas veces manipulan ciertas situaciones, claro. Y ahí a veces el hombre también se ofusca, sí. y terminan quizás en discusiones y en pelea. Y yo creo que el tema de hacer mayor inversión en cuanto a educación, a este tipo de educación y ver también desarrollos psicológicos, programas psicológicos para familias, para estas personas que quizás están sufriendo algún tipo de agresión y llevarlo a un tratamiento, yo creo que también sería una muy muy buena opción. Yo creo que también, claro, ese tipo de cosas son súper buenas, pero ¿cómo poder frenar esto? Yo creo que una manera, y una vez lo conversamos con un grupo de mujeres, sería poder empezar a educar los niños desde chicos, o sea, desde el colegio. En el colegio impartir clases dentro de la malla curricular de alguna asignatura, enseñar a que no se agrede al otro. De que la otra persona, por ser de un género distinto, no merece la agresión, no merece el insulto, no merece que la manipulen, que la agobien, que hagan lo que quieran, que se pueda enseñar esto, porque esto empieza desde muy niños. ¿Es normal que el cabro chico llegue y le levante la falda a los niños? Yo cuando estudiaba, lamentablemente, era normal, se normalizaba que el cabro chico estuviera en la escalera mirando la falda a las niñas. Era normal. Y yo lo puedo conversar con mis pares, yo soy del 90. Y lo conversamos con mis pares y era normal y todos se ríen. ¿Y qué pasa ahora? Es que no es normal. ¿Está ahí? No es normal, normal porque tú desde... Y el papá se reía, uy, mira, mi hijo, mira, llegó y le agarró. Mira, no, si es todo igual al papá. Mira, si es igual al... Aquí, mira cómo estamos, igual al papá. Eso se toma como normal y se ríen y es bacán, supuestamente. Pero eso no es normal. Hacerle fiesta a hacerle fiesta. Entonces lo toman como normal. Sí, pero no es normal porque en el fondo desde ese momento ya se está viendo a la mujer como algo sexual. Exacto. Como algo solamente carnal. Y eso también es parte de la violencia. Es parte de una violencia física, psicológica. Y ahora violencia... Uh-huh. Dime. Lo que yo te decía, que los papás como lo normalizan... Claro, puede que, yo insisto, esto es en cadena. Si el papá tiene eso normalizado en su cabeza, para él va a ser lo mejor que para el niño seguir el mismo patrón porque es lo que él conoció. Pero si enseñamos a los niños desde muy pequeños, porque no podemos, nadie nace sabiendo ser papá. No hay una escuela de padres. Eso aquí en la quebrada de ají es así. Pero sí podemos ayudar de cierta manera para decir qué es lo que quizás es mejor. Porque no sé si una persona puede llegar y decir que está bien o que está mal al momento de criar. Pero sí se puede, por ejemplo, en el colegio informar a los niños, ayudarlo a que no hagan ese tipo de cosas porque eso no corresponde, porque si lo normalizamos de a poco, hasta ahí nomás llegamos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y para dar un dato, las penas para quienes cometen femicidio en Chile van desde los 15 años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua. ¿Eh? Así es. Y para recordar el último femicidio, número 34, María Cristina Jiménez Orellana. Esto fue el día 23 de septiembre en la comuna de Coltauco, región de O'Higgins, que a sus 46 años habría sido asesinada por su ex pareja con un arma de fuego. Y el autor del crimen fue detenido en flagrancia de carabinero. Así que, bien, un dato del último femicidio y también para que tomen conciencia. Son 15 años, hacia arriba. Hacia arriba. Carrera. Una pausa y ya regresamos con Frecuencia y, por supuesto, con esta sección de Norma Salazar y Gente Como Tú. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología, Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido, con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! Ahora sí, cabrón. Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas. Renca contigo, junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también junto a Nicoval. Así es, Centro Médico Nicoval, que está también con un 50% de descuento en ecografías obstétricas, ginecológicas, transvaginales, pacientes de FONASA, solamente un 50% de descuento. Así es. Y también Licorerías Don Lalo, que se encuentra en Condel. Recuerda que solamente para mayores de 18 años la atención, así que no vayas a comprar menores y eso no va a suceder, por supuesto. Bueno, y estamos también junto a Norma Salazar y este espacio que hoy está justamente en la mira. Los hombres, en este caso, estamos hablando de del femicidio y de la violencia contra la mujer, que estamos con la subdirectora de un proyecto, pero que está aquí en Huamachuco trabajando, pero firme en esto. Norma. Sí, es en Raúl. Estamos acá con Tamara Espinosa. Ella es la subdirectora del Centro de Formación Proposición, donde se hacen capacitaciones a la mujer, donde se tratan diversos temas, como de liderazgo, temas emocionales, como lo comentaba hace un rato atrás. Y fíjate que también estaba viendo que el centro de estudio también de la Asociación de Municipalidades de Chile, que es AMUT, realizó un escáner a la violencia de género en Chile, revelando que 204 mujeres murieron por causa de un femicidio entre el 2014 y el 2018. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas mujeres más? Sí. Increíble. Y tenemos también para una respuesta como esa a la directora también. Es Angie Lozano en la línea. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos. Aquí estamos. Estamos con tu colega también, la subdirectora, y estamos con Norma. Y estamos con un tema bien complicado, que siguen los femicidios, 34 ya, y ustedes están trabajando justamente contra la, la violencia hacia la mujer. Cuéntanos un poquito, no sé, Norma. Sí. Hola Angie, bienvenida, un gusto de saludarte. Gracias. Y tenerte acá en Frecuencia. Claro, en Radio Frecuencia y en tu espacio Gente Como Tú. Ya ella es del Centro de Estudios Proposición. Angie, cuéntanos, ¿cómo es el desarrollo que ustedes realizan en cuanto a las capacitaciones que están haciendo de liderazgo, autoestima, inteligencia emocional hacia las mujeres? Hola Norma, primeramente agradecer porque abran estos espacios para la participación y mucho más referente a estos temas que son bastante importantes, ¿no? Haciendo referencia a tu pregunta, el Centro de Estudios es un centro de estudio que fomenta la participación ciudadana y la generación de ideas políticas. Y una de las cosas que nosotros nos enfocamos es preparar y crear programas dirigidos a mujeres, en lo que fomentamos la incorporación pública de la mujer en todos los ámbitos, ¿ok? Impulsándolas en la parte de, generando autonomía personal, independencia económica, inclusión masiva al mundo laboral y en emprendimiento, ¿no? Claro, en estos momentos estamos apoyando lo que es el programa de Mujeres con Propósito, ¿sí? Ya. En el que desarrollamos lo que son habilidades blandas, liderazgo, autoestima e inteligencia emocional. Lo que buscamos es fomentar el desarrollo personal de las mujeres. Cuéntanos una cosa, Angie, en estas capacitaciones que ustedes realizan, me imagino que se han topado con muchas mujeres que también que son de sectores vulnerables y comunas que también son vulnerables, donde han encontrado mujeres que quizás han sufrido ciertas violencias y también les comentan a ustedes las historias que ellas tienen. Sí. Fíjate, en el desarrollo ya de este programa ya hemos visitado las comunas de Huachuraba, también otras comunas en las que nos hemos topado con casos de, inicialmente no les da como un temor hablar del tema, pero ya una vez que se sienten en confianza, demuestran los casos que han sufrido, más que todo lo que es violencia verbal y física. Hay quienes han denunciado, hay quienes definitivamente han decidido callar, pero la idea es que de estos programas es incentivar a la mujer a que deba ejercer su derecho y ser protegida, de por sí es un derecho que ejerce el Estado, sí, así decirlo. Claro, y justamente ustedes en este caso lo que es el centro de proposición y las capacitaciones tratan también de fomentar de que ellas no sufran ciertas violencias o también les indican, por ejemplo, cuáles son los síntomas o las primeras señales de violencia hacia la mujer. Fíjate, lo que primero abordamos es que tiene que ver con el tema de la presión social. Creo que es un factor importante en el tema de la discriminación de las mujeres. Desde ahí creo que radica todo el tema de lo que ha venido haciendo los femicidios acá en Chile específicamente, ¿no? Definitivamente lo que es la violencia se puede identificar, hay signos de abuso, o sea, principalmente una mala palabra, alzar la voz, obligarlas a que hagan algo que ellas no desean. Todo ese tipo de signos es alarma para entonces ellas deban tomar las precauciones debidas para abordar estos temas. Claro, y en los temas, por ejemplo, de inteligencia emocional, también, ¿por qué? Porque hay mujeres que también pasan por violencia doméstica o violencia intrafamiliar, Y el autoestima de estas mujeres baja mucho. Se sienten más vulnerables, se sienten menospreciadas, menos queridas. Muchas mujeres se sienten feas. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo se trabaja eso para poder indicarle o darle a conocer a la mujer de que en el fondo no es así? En estos programas abordamos principalmente la parte de autoestima, porque es la base de todo. Como tú misma lo dices en tu ejemplo, una mujer que es sometida a violencia, baja su autoestima, se siente fea, ya no se siente valorada por su pareja. inclusive hasta esto lo puede arrastrar hasta su misma familia, sus mismos hijos, ¿no? Entonces vamos, en estos programas tratamos es de encabezar el área de inteligencia emocional, cómo abordar este tipo de situaciones, para que entonces ellas tengan las herramientas para ellas fortalecer y así tener las fuerzas, si podríamos decirlo de esa manera, de denunciar, de hacer valer sus derechos, de sentirse importante, porque somos importantes en la sociedad, bien sea de este país o de en cualquier parte del mundo. Claro, por tu acento noto que no eres chilena, Añe. Venezolana. Venezolana. Cuéntanos, sí. Este tema del femicidio es un tema a nivel mundial también, no somos los únicos el único país que también sí. Vive lamentablemente esta situación. En Venezuela, ¿cómo se trata este tema? ¿Es algo que le hacen una vista gorda, por decir, o es algo que también tiene bastante alertado? ¿Quizás la tasa de femicidios en Venezuela es más alta o más baja que en Chile? Esto es un reto para mí que asumí con bastante satisfacción, porque cuando me toca presentar este programa, mi acento me delata y bueno, es obvio que tengo que dar la explicación de por qué yo y no una chilena. Entonces yo sencillamente les digo que mira, cuando se trata de defender los derechos de la mujer, no hay ningún tipo de nacionalidad que nos diferencie, ¿ya? Entonces ya con esto busco la manera de generar empatía y ver que no solamente estos casos son de acá, sino que también se pueden dar en cualquier parte del mundo. Y sí, en Venezuela sí hay, a menor escala, pero sí hay este tipo, sí se ve lo que es la violencia. De igual forma se ataca de la misma manera, o sea, siempre el Estado nos garantiza hacer valer nuestros derechos en cuanto a la denuncia, tenemos medios en los que podamos expresarnos, y definitivamente tiene que ver con la crianza, con los valores que son enseñados en casa, cuál es la importancia que se le da al rol de la mujer en la sociedad, en estar en cargos de dirección, y todo este tipo de cosas van generando gran apoyo a lo que es la mujer, y es algo que hay que fomentar aquí o en cualquier parte. Claro. Hay que fomentar que sí, efectivamente podemos formar parte de lo que es la cargos de directiva. Claro que sí, y hoy en día se ha visto, lo comentábamos al inicio del programa, que hoy en día bueno, el tema de los femicidios, del maltrato a la mujer y de la violencia intrafamiliar ha existido por muchos años, durante décadas. Hoy en día se hace más notar por las redes sociales, porque hay mayor comunicación, mayores noticias, estamos más informados, y lo otro es que ¿cómo trata esto la sociedad? Esa es la consulta. ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Lo ve más lejano, más cercano? Porque hoy en día la violencia está desde los jóvenes, de los pololeos, del pololeo de los 15, de los 14 años, de los 15 años, cosa que para mí a esa edad los niños no deberían estar pololeando, pero es una realidad, es una realidad. Es una realidad, sí. Bueno, ¿este programa también toma a estas niñas o solamente a mujeres ya más adultas o también parten desde la adolescencia? Está abierto a todo público, bien sea adolescentes, ¿no?, que ya entienden el tema de lo que es la violencia, aunque no hayan sido víctimas, es importante que ellas vean y conozcan, porque esta información, cómo ellas detectar lo que es identificar los signos de abuso, entonces le va a abrir a ella la perspicacia de identificarlos, ¿no? Y de esta manera evitar, eso es a lo que queremos llegar, evitar. No tratarlo y ser reactivos, no, sino tratar de evitar, ¿no? Y yo creo que todo está en la educación, en los valores que sean enseñados en los hogares, del respeto que se le deben tener a las niñas desde muy pequeñas, y el proceso en la adolescencia, en los colegios, en las universidades, todo es un proceso que hay que atacarlo desde muy pequeñas. Claro, porque okay. Justamente también estábamos comentando antes de hablar contigo de que no solamente existe la violencia psicológica y física, sino que también existe la violencia económica, la violencia social, la violencia sexual, ¿ya? Porque si bien es cierto, cuando se está en pareja, el hecho de que tú no quieras tener relaciones sexuales con tu novio, tu esposo, y él te force, independiente de que tenga una relación, eso ya también es considerado un abuso sexual, eso ya es una violencia sexual. Entonces, eso también a la mujer la deja mal. Es así. Es que todo lo que se considere que está en contra de tu voluntad como mujer ya es considerado violencia, porque ya sea en el ámbito sexual, económico, psicológico, verbal, todo eso implica alguna carencia, ¿no? Entonces, eso hay que detectarlo, porque hay una delgada línea en soportar por bien sea presión social, familiar, y nada, lo que hay es que saber detectar cuáles son esos signos para entonces prevenir. ¿Cómo la prevención? Angie, ¿cómo lo ves desde el punto de vista quizás del gobierno? ¿Qué es lo que hace el gobierno para querer penalizar o quizás bajar un poco la tasa de femicidios? Porque hablábamos también del hecho de que tú puedes colocar una demanda y una orden de alejamiento, pero tampoco puedes tener un carabinero ahí al lado, parado las 24/7 afuera de tu casa, entonces que te acompañe día a día. Entonces, ¿cómo desde el punto del gobierno se maneja esto? ¿Hay más centros de acogida o hay más centros donde... De estudios como lo que hacen ustedes? Sí, son tantos los casos y el Estado es garante de la protección de las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Tenemos a la disposición lo que son las leyes, que con el tiempo, con los decretos de ley, pues están en el proceso de aprobación y todo esto. Y también tenemos a disposición lo que es la entrega de orientación y ayuda a través del CERNAMEC, por decirle, programas que acuden o acogen, mejor dicho, a la mujer que ha sido víctima de violencia, ¿no? Están no propiamente pueden tener, como tú dices, un carabinero ahí al lado, pero sí tienen números telefónicos a los que llamando prontamente deberían recibir ayuda. O en su defecto, yo consideraría que para minimizar esos tiempos en los que y se podría evitar lo que es un llegar a un femicidio, es que la persona mientras que recibe respuesta de los por decir de carabineros, en su efecto busque ayuda, bien sea a un amigo, a un vecino, a un familiar que tenga cerca, de manera de que la resguarde mientras que llegues a los efectivos, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de no quizá esperar directamente al tiempo respuesta de los efectivos, sino que busquen la alternativa de resguardo por parte de algún vecino, familiar o amigo. ¿Cuánta cantidad de gente, disculpa Angie, que trabaja? ¿Cuánta cantidad de gente han trabajado ustedes en este año? ¿Con qué? ¿Con cuánta cantidad de gente han trabajado ya mujeres este año en su programa de estudio? Hasta el momento hemos abarcado lo que es la comuna de Huechuraba, Cerro Navia, y este sábado vamos a dictar la charla allí en Renca. Esperamos tener no nada más un encuentro, sino varios, en lo que es el mes para poder abarcar lo más posible. Aproximadamente entre cada una de las de las charlas van 20 personas, 20 mejor, 20 mujeres, 15, todo depende, ¿okay? Mira, es más o menos el alcance que tenemos. Escuché que era que sea mucho más. Escuché que eras extranjera y fíjate que el último femicidio fue justamente de una extranjera, uno de los últimos, el femicidio número 22, sí, que fue justamente esto fue en Antofagasta, una niña de 20 años de nacionalidad boliviana. Fíjate que me llamó la atención por eso, que como era y que fue asesinada por su conviviente y por desde la misma nacionalidad. Y llama la atención también que no solamente han sido mujeres chilenas, que también han sido extranjeras aquí en Chile las que han sido violentadas y asesinadas. ¿Cómo se maneja el empoderamiento ante esta situación, Angie? El empoderamiento es importante, la seguridad que una mujer pueda manejar ese tipo de cosas la ayudan a fomentar su seguridad y como persona. y a detectar las vulnerabilidades que hay, porque yo creo que una de las cosas que a lo mejor las mujeres no hablan ni denuncian es por el miedo a que la pareja la deje, el miedo a que ellas no tienen la independencia económica, el miedo a que a desconocer, o sea, sencillamente el desconocimiento de las cosas a las que ella puede optar la hacen vulnerable a soportar este tipo de maltratos. Así es. Pues saludos les da Celia Guti, Tami hermosa como siempre, te ve que te vaya súper bien, dice. A Tami, tú eres Tami, ¿no? Sí. Tamara. Celia Guti le da esas palabras. Claro, mira, yo conozco un caso muy cercano de una vecina, yo vivo en el sector de aquí, de Huamachuco 3, una vecina que se fue a vivir a Valparaíso con su hija cuando era más pequeña, y la niña creció a los 16 años, tuvo un pololo de 19 años el muchacho, la cual sufrió esta niña durante 2 años violencia, hubo una demanda de por medio, él tenía orden de alejamiento y esto salió en las noticias, y un día ella se dirigía a su colegio en la localidad de Valparaíso y en una plaza este chico la aborda y le quita la vida a una niña de 16 años. Entonces imagínate, detrás de ella hay una mamá, hay un papá, hay hermanos, abuelos, y no solamente le causó daño el matando a esta niña, sino que también le causó daño a toda la familia. Entonces imagínate, yo también soy mamá. Entonces siempre está la preocupación de. Entonces es súper importante y es muy valorado el trabajo que ustedes están haciendo como fundación o centro de estudio hacia la mujer también, para darle los conocimientos de que justamente tienen que denunciar, o sea, tienen que hacerlo, no por miedo solamente a perder al hombre o por miedo, sino que ¿qué más podemos perder que nuestra dignidad? O sea, es eso, la mayoría, es educar. La mayoría de los casos, disculpa Norma que te interrumpa, la mayoría de los casos no inician directamente con ir y quitarle la vida a la persona, o sea, hay un antecedente, o sea, hay una mala palabra, un insulto, o sea, ese tipo de cosas también deben ver si es un adolescente, con quién anda tu hija, qué tipo de hombre la pretende, o sea, cuál es su relación, cómo es su relación, o sea, es algo que se puede ver con los signos de abuso, por eso es lo importante detectarlo. Claro, y ahora llamar, o sea, inmediatamente cuando dentro de la relación se genera un tironeo, una levantada de voz, o quizás una mala palabra, o el decir tonta, o eres estúpida, sí. Eso todo ya totalmente. Son indicios, y esas relaciones hay que cortarlas de inmediato. De inmediato, tanto como para hombres como para mujeres. Es así. Así que, bueno, Angie, te agradecemos tu participación acá. Ya también vamos a recordar de que ustedes van a estar el día sábado 5 de octubre, que es este día sábado, a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en el sector de Huamachuco 3, en la sede de Huamachuco 3, ya donde van a estar hablando justamente de todo lo que es el liderazgo, inteligencia emocional y muchos temas más. Así que los dejamos invitados. Angie, por favor, invita tú a nuestros auditores a participar en estas capacitaciones. Muy bien, la invitación es abierta para este sábado 5 de octubre. La dirección se les acaba de indicar Norma, más sin embargo la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Proposición Chile y en Twitter como Proposición-CL. Allí estamos constantemente colocando información acerca de las charlas que tenemos pautadas para los meses subsiguientes. Así y es. La invitación es abierta, una invitación gratuita en el tiempo en el que podamos compartir y aprender. Hay un dato también, antes que se termine esta conversa, es el último también del número 31 que fue aquí en Renca, bueno, los femicidios, el 4 de septiembre, que ayer cumplió un mes, este femicidio, y que es Carolina Edith Villegas, que tenía 29 años, y que fue aquí también con un arma blanca por su pareja. Hay que recordar también, realmente aquí en Renca también hemos tenido femicidios, y realmente han sido terribles, y se han logrado por lo menos a tratar de salir adelante junto con el alcalde, que también está pidiendo mucha seguridad en esta comuna, más vigilancia a todo esto, Norma. Claro, mucho más seguridad y quizás también partir desde la base aquí en la comuna para ver qué es lo que se puede hacer, quizás se puedan hacer o desarrollar más capacitaciones como esta, llevarlo a los distintos puntos de los sectores de acá de la comuna de Renca. Entonces igual es una bonita iniciativa que está tomando este centro de proposición para la mujer, y esperamos que también lo tomen las autoridades quizás de acá de la comuna para que también lo puedan implementar en otros sectores. Se pueda replicar. Claro. Tamara, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, la invitación, como decía Angie, está abierto para todas las mujeres que quieran asistir. Y lo ideal es que se unan mayormente también muchas adolescentes, porque como se conversaban antes, esto empieza desde muy chica. Y la idea es resguardarse antes. La idea es darse cuenta antes de que pase. No necesariamente tienen que ir personas que ya sufrieron de esto. No, pueden ir personas, y lo ideal es que vayan personas que no les ha pasado, para que también al momento de lo puedan detectar, se puedan percatar de cuando de que está pasando y esto no es normal, conversarlo y poder tomar los resguardos necesarios, estar informado de cómo, a qué teléfono, a quién tengo que acudir, cómo lo tengo que afrontar. Ya, la dirección de lo que se va a hacer, la actividad que se va a hacer este sábado, es en Curepto 2410, a las 16 horas. Claro, y como comentaba Angie, también hay unos números de teléfonos orientados también para que da el Cernamed, ¿ya? Sí. Que es el Servicio Nacional de la Mujer, de la mujer y Entidad de Género, y ciertos también para que las mujeres se puedan contactar. Sí, Tamara. El número del Centro de Orientación de Violencia contra la Mujer, del CERNAMERC, es el 1455, que está disponible 24/7. Obviamente la idea es también, en caso de cualquier cosa, todos sabemos el número de carabineros, el 133, y el Fono Familia de Carabineros también es muy importante, que es el 149. Y en caso de la Policía de Investigaciones, que también siempre está dispuesta a poder ayudar en todo tipo, es el 134. Así que esos son los números, la idea es que la gente lo tenga siempre anotado en caso de emergencia, porque quizás no le está pasando a uno, pero le está pasando a la compañera, le está pasando al vecino, al amigo o a la persona que uno va viendo. De repente uno va en la calle, y a mí en persona me ha tocado ver casos así. Caso de que estoy en la calle y una vez, lamentablemente, me puse a discutir, pelear y todo el tema. La cosa después llegó carabineros, pero porque el tipo estaba agrediendo en una discusión a la chica. O sea, la niña llegó y estaba arrancando y le decía, no quiero verte, habían discutido, no sé por qué, pero el tipo le pegó en plena Alameda. Y nadie se mete. Lamentablemente es algo asombrante. Yo quedé como impactada porque todo el mundo solo miraba una acción que era un tipo de casi 2 metros, con una niña que tenía con suerte 1,60 m, y ella lo único que hacía era quedarse ahí y lloraba, y el tipo la zamarreaba, y le tiró el pelo y le pegó, y nadie se mete. Nadie hace nada, lamentablemente. Mira, voy a comentar lo que estábamos hablando delante, los 204 mujeres desde entre el 2014 y el 2018 que han sufrido de la causa de femicidio. Mira, del total de las víctimas, el 27,1% corresponde a mujeres entre los 25 y los 24 años. El estudio también evidenció que el 65% de los victimarios tenía una relación con la víctima. El 26% era conviviente, el 25% era esposo y el 14% era expareja. O sea, estamos hablando de acá que la mayor cantidad del porcentaje de mujeres que han sido víctimas de femicidio son de los convivientes. ¿Sí? Han tenido una relación directa, o sea, son de los convivientes, más que de los las exparejas. Imagínate, entonces una pareja que está conviviendo día a día en la situación. Y bueno, y según la investigación, no existían medidas cautelares en el 85% de los casos, y solo el 28% de las mujeres asesinadas por su expareja o su pareja actual habían puesto una constancia en carabinero. Es lo que estábamos justamente hablando en antes, que las mujeres no ponen la demanda, no ponen la denuncia, y estas cosas hay que hacerlos. Cuando en el momento que se genera una agresión, un tironeo, una mala palabra, eso ya son síntomas, y para que los tengan presentes, y esas cosas hay que denunciarlas. No, y hacer la denuncia, disculpa, no solamente es como el primer paso, pero también muchas mujeres dicen, es que voy a hacer la denuncia, pero al final él igual va a venir, porque le van a decir que esté que no venga en cierto tiempo, pero el tipo igual viene porque nadie supervisa. Pero también, chicas, se pueden acercar a centros como estos, donde pueden encontrar una red de apoyo. Este tipo de instancia es para que tú vayas viendo tus cualidades, que tú hayas dependido de un hombre toda la vida, que tú no hayas por X motivo salido a estudiar o trabajar porque quisiste crear a tu familia. Eso no te hace menos persona que la otra. Porque él trae el sustento a la casa no significa que él es más que tú. Y estas instancias se realizan para que tú te des cuenta de que tú sí vales. Y cuando tú te des cuenta de eso, vas a poder decir ya basta. Y que yo haga la denuncia no significa que el carabinero también tiene que decir no, usted no se puede acercar a la casa. No, o tú también puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a recibir más, y no se abre la puerta. Pero tú tienes que tomar la iniciativa. La primera instancia, obviamente, por un tema legal y de apoyo, en caso de, hay que informar a las autoridades. Pero hay, esto es uno, pero así como veíamos, otras redes, sobre todo ahora el Ministerio de la Mujer, está realizando otras actividades también, y se está formando con el tiempo mayores cosas, tanto en Santiago, y se está replicando regiones para que la gente se dé cuenta de eso, de que nadie tiene el derecho a decir que tú eres menos que yo porque no trabajas o porque estás en la casa por X motivo. Ahora hay varios centros de acogida también para la mujer en que sufren violencia intrafamiliar, así que a cuidarse, chicas. Nosotros ya estamos finalizando nuestro espacio Gente Como Tú, y recordarles que el día sábado 5 de octubre nuevamente en el sector en la sede de Huamachuco 3, en Curepto 2410, a las 16 horas va a estar el Centro de Estudios Proposición, ya Mujeres con Propósito, donde van a estar hablando de liderazgo, autoestima, inteligencia emocional. Ya para todas las mujeres que quieran asistir, las dejamos cordialmente invitadas. Excelente. Hoy día, bueno, y quiero recordarle a nuestros amigos que nos escuchan día a día también, a nosotros, como que mañana hay un corte de energía en el sector de Población Matucana, el sector de Illanes, donde va a ser entre las 9 y las 15 horas de mañana. Así que, y recordándole a todos los del sector de acá de la Población Matucana, está a haber un corte de energía, están haciendo una reparación, mejorando el servicio eléctrico acá, y es el día de mañana 3 de octubre, no, el día 3 es, sí, estamos bien, sí, el mañana. Jueves. No, el jueves. El jueves, sí, jueves. Sí, el jueves. Jueves. De 9 a 15 horas, estamos recién hoy día primero, si es verdad, estamos recién a primero. Sí, así para que todos estén alerta, que va a estar casi toda la mañana sin electricidad. Claro. Bueno, y lo otro, antes de irme también yo, quiero entregar unos datitos, porque realmente también se necesitan. Si quieres, te gusta, Norma, ¿te quieres despedir de alguien? ¿Mandar saludos? Sí, por supuesto, antes de que des tus datos, sí. Vamos a agradecer a Tamara ya por haber participado con nosotros hablando temas relacionados a la mujer y al centro de estudio. A Angie Lozano también, que es la directora de este centro de estudios Proposición. Agradezco la participación. Aprovechando también el tema, un saludo afectuoso a todas las familias, los padres, hermanos, tíos, abuelos de cada una de estas mujeres que han sido víctimas del femicidio. Yo creo que es un dolor tremendo para ellos el haber perdido a estas mujeres. Así que para ellos un afectuoso saludo. Sí. ¿Ya? Y nada, pues Raúl, nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo dial. En el mismo dial, ¿ya? Y bueno, desearles a todos que tengan una excelente semana y excelente fin de semana. Y nos vemos, un beso gigante para todos. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y yo quiero invitar también a todos nuestros auditores que este fin de semana hay varios datitos que tengo que entregarles. Uno de ellos es un bingo bailable que es a beneficio de tratamiento médico de Karen Serrano. Ahí este día 5 de octubre en el pasaje Diana, Renca, 6837. Solamente por $1,000 con derecho a dos juegos. Esto es el Lo Velázquez 2, para que ustedes sepan. Hay hartos artistas ahí, van a estar también participando. Pero lo principal es cooperar para el tratamiento de médico que necesita Karen Serrano. Recuerden, este 5 de octubre desde las 19 horas en el pasaje Diana de Renca en Lo Velázquez 2. Y también hay otro más, les cuento, porque hay más todavía invitaciones. Otro bingo que es para el grupo Scout Antú y artistas invitados, el Charro Saúl Martel, siempre acompañando todos los beneficios Saúl en varios bingo también. Va a estar el de cumbia también, el Mapuche Luanco, que hace cumbia mapuche, bien, buenísimo también. Este día 5 de octubre también, desde las 18 horas, pero en Avenida José Miguel Infante, 7447, aquí en la comuna de Renca, ahí en la escuela Lobo Velázquez, otro bingo más que va a estar ahí también. Y hay otra cosa que está muy buenísima ahí en el local, Echauren 44, ahí en Jorge Irmas, 2793 en Renca. Va a haber una rueda cuequera de Renca. Así es. Lo esperamos el día viernes 4 a las 20 horas. Oye, buenísima. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y también tenemos, teníamos otro datito también que se los vamos a ir entregando de a poco. Que se viene el Festi. También Semilla Fest, que va a estar ahí en el Cerro Renca desde las 17 horas, ahí, 5. Ahí vamos a estar compartiendo todo esto que realmente lleva este día sábado 5. Muchas actividades, bingo, cueca y de todo. Y les recuerdo para el día jueves a todos, aquí en el sector Matucana, corte de energía eléctrica. Yo me despido. Chao, chao. Será hasta mañana desde las 18 horas. Vamos a tener otros invitados más. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 11 minutos. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábados. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano Nacional e Internacional. Nuestro secreto en Avenida Jorge Irmas 3109 en Renca. Agua purificada Fuente Vital con almacén en Avenida Domingo Santa María 3066 con teléfono más 569-3503-1336 y Vegastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio.